destino final. Me arrastro por el suelo, yo me quiero matar. El miedo y el terror se apoderan de mí. Ya no soy inerte, yo quiero salir. Después del dolor, ya no hay desesperación. Poniéndose los guantes y que comience el show. Y tú estás aquí esperando por mí. Y yo estaba ahí esperando por ti. Yo ya estaba aquí y yo ya estaba aquí esperando por ti. Después del dolor, ya no hay desesperación. Yeah.